Zeus protos geneto, Zeus ustatos argi keraunos, kai metis protos genetos, tantagar enzenos megalou tade, soma ti keitai. Zeus protos geneto, Zeus ustatos argi keraunos. gustatos. La felicidad. Que Thank you. Zeus Kephalin, Zeus Messer, Jos de Panta Tetukai, Zeus Axigenito, Zeus Ambrotus Epidrufe, Zeus Este Kai, Uranu Astiorentes, Zeus Poi Panton, Zeus Amato, Gross Armee, Zeus Portuiza, Zeus Helios Edeselene, Zeus Basileus, Zeus Autos Panton Akigenetos, Endigmas Basileum, Enota de Panta Kuklei Tai, Kai Metis Protoskinetos, Kai Aros Politerpas, Tanta garen zelos megalo tade somati keitai. Escuchamos El velo de Orfeo, música para el ballet del mismo nombre del compositor francés Pierre Henry, en una realización de 1953. En la segunda parte de nuestro espacio de hoy escucharemos cuatro piezas electroacústicas norteamericanas, tomadas del álbum recopilatorio Paisajes Imaginarios, Nueva Música Electrónica, de 1989. Fragmento de Cánones Sueltos, de Ron Quivila. La versión en vivo de En el Columpio, de la obra Pompa y Circunstancias, de Shelley Hirsch y David Weinstein. Degradación Simple, Frontera, de Mark Trail, y Estuco Negro, de Christian Marclay, en su versión para vinilo.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos tres piezas electroacústicas australianas tomadas del álbum Voces Australes de 1990. Canción del Viento, Para tu Ojo Rugado, de Sarah Hopkins. Sueño de Mariposa, para dos sintetizadores, de Jeff Dressing. Y Vacío de Nalan, para piano descompuesto, de Ross Bolliter. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Jane, man, I was playing for. We went out having a little ball one night. I gonna play one of the more country suppers, you know. And we only got 3 gallons of whiskey. When it got to 3 mile car, that was a car turned over and broke his wife's neck, killed him. She lived about 2 weeks after. And I would make this song next week in Chicago, so I'm gonna bring it on. Sister Lottie, trying to save a weekend store, that's the wise boy. Kept the Greenville Hospital. Brother Jane left Sister Lottie about to save a weekend store. Well, don't drink no more whiskey. Riding on 29-4. Jane with a flower boys, read it round and round. Some more rainy days. I know he died drunk in the old time prison. Goodbye, Brother Jane.